¡Ey! Métele con cadera, métele con cintura. Dale, dale, dale, bromita, con sabrosura. ¡Ey! Yo sé que quieres, pero no te atreves. Sé que quieres, pero no te atreves. Sé que quieres, pero no te atreves. No te atreves, no te atreves, no te atreves. Sí, ajá, con el ingeniero. La familia Galona, ya tú sabes. NS. ¿Dónde está la gente que le gusta el rap? ¿Dónde están los que saben bailar rap? Sabéis que este no tropieza, desde años atrás vengo con mis rimas y mi gente, esto es todo lo que tengo. Caminando es buena música, blanca. Hacemos la mejor diversión. El camino que la vida me prepara, tantos puños y patadas tuvo que esquivar mi cara. Ya tú sabes, DJ Blanca. Hoy ya no puedo. Pálpito se habilitó en mi pecho. ¿Dónde está la familia Galona? Ya tú sabes. Dejé de ser desecho para desechar lamentos. De ayer fue un busqué, pero mi hoy se... Queremos verle a la señora de la familia Galona bailar rap. Pónganle la piernita para que se dé la mortal. Vamos ahí. Para aparcar la soledad que tu ausencia me apriete. Carencia de carencia. ¡Adelante, maestro! Carencia de metas ficticias, suya fantasía. ¡Aguas que se quema, píllalo! Estampo el dolor al margen, almacén de sentimientos y argumentos que renacen. Cuando me despeño sin peñón al que agarrarme, puedo gritar, pero decido salvarme y es... ¡Maldito estúpido! ¡En nombre de los dioses! Se viene la locura, se viene el buen ambiente. Ya tú sabes, este negro es lo que se siente. Vamos a bailar, vamos a sandunguear. Que se viene el DJ Berman, lo mejor de la ciudad. Bienvenidos, bienvenida a todo el mundo a gozar. Jota Javia se pone a animar. La música se prende, está sensacional. Así que Blackman, vamos a locar. ¿Dónde estamos, hinchas de la liga? ¿Hasta dónde, liguistas? ¿Hasta dónde, barcelonistas? Remixes en vivo. Estamos locos. Este es el DJ más pobre del Ecuador. Este es el DJ más chino. No tiene plata para comprar remix. Así que los hace en vivo. Las manos mágicas de Quito. DJ Blackman. Son los dedos más traviesos del Ecuador. Blackman DJ. En esas compacteras hay mano negra. En esas compacteras hay mano negra. Are you ready? Sure, sure, sure, sure. Pa tus oídos. De la capital, orgullosamente DJ Blackman y este negro es Jota Javier. ¡Hey! Podrán decirme borracho, podrán decirme lo que sea, pero soy animador y azoto a la competencia. ¡Salte, píllalo! ¿Dónde está la gente que salte, píllalo? ¡Liguistas! ¡Estamos locos! 911. Estamos locos, estamos locos. En el bar, ¿dónde estamos chupaones? Los que le están dejando sin cerveza al bar de la zona cero. ¡Sí! Vamos a hacerlo así. Para mi amigo Teto. ¡Es rico! Liguistas, arriba la mano. Solamente hinchas de la liga. Hinchas del Barcelona. Pero hinchas de adevera. No los que se compran una pulserita de 10 centavos. Liguistas, una bulla. Barcelonistas. DJ, dale. Alterando tus sentidos auditivos. Blackman, DJ. ¿Cuántas veces entregó? En vivo, Blackman. Un saludo para el Tumba Puertas. Ya tú sabes. ¡Es sabrosito! ¡Vamos a bailar, chicos! ¿Dónde está la gente más alegre de la tarde? ¡Hey! ¡Qué rico! Venga, venga, pide saludito. Venga, venga. Enamorarse de nuevo puede perder. A los Córdobas. ¡Qué saludazo grande! ¡Hey! Vimos, nos hicimos activos en Ibarra, mi pana. Y seguimos ahí. Enamorarse, prohibido corazón, prohibido, no vuelvas a amar, no quiero verte llorar. Prohibido, ilusionarse, prohibido, enamorarse, prohibido corazón, prohibido, no vuelvas a amar, no quiero verte llorar. Prohibido corazón. Prohibido, no vuelvas a amar, no quiero verte llorar. sencillos auditivos. Aquí tienes más energía. Los comentarios siguientes. En vivo. Y presentamos. ¡Ay, qué rico! Los diablitos del Ecuador. Los dioses de la música nacional. En nuestro volumen. Y venimos desde Quito. Para hacer la locura. Aquí y en donde sea. DJ Blackman y J. Javier. Venga, maestro. Toma, toma, toma, toma. Desde Estéreo Mix Producciones, Jimmy Mejía. Un mensaje más. Una historia más. Solo para ti. Blackman, DJ. Ay, no, no me abandones nunca. Blackman, estamos gorditos, Blackman. Por si acaso esto no es panza, esto es músculo. Dice Black Mike. Es de la guatita sexy. Por eso es que te quiero, Teto. Rampada, ese es mi yuta, un varón. ¡Vamos ahí! Se acerca el final. Niño, basta para hablar y no puedes empezar. ¿Dónde estamos los padres? ¿Cuántos padres, los que tenemos hijos? ¿Dónde estamos los padres? ¡Arriba la mano! ¡Que vive el día del padre! ¡Eso sí! El padre abnegado. El que se levanta a 5 de la mañana a hacer el desayuno. Para nosotros, feliz día. A los amigos de Power Sistemas. ¡Qué gusto, mi pana! Ya no me amas tú, aún te amo yo. Yo no sé, pero solo me sé el coro de la canción porque no tengo ese disco que dice... Llorarás cuando me encuentre lejos de ti. Eso se llama vibrato de la voz. Aprenda, payaso. Nuestras mezclas las disfrutas en todos lados. Solo a ti yo te amo, es la verdad. Nadie le queda bueno, nadie le queda bueno. Es Blackman DJ. ¡Suba, suba! Me dejó mudo, Blackman. Ha sabido cantar. Porque nosotros. Oh, sí ha sabido. Lo nuevo aquí. Llorarás cuando me encuentre lejos de ti. Si vas a copiar, hazlo bien. Hazlo bien. Si no tendrás cero, cero, cero. ¿Dónde está mi gente de Quito? ¿Dónde está mi gente de Quito? Mis paisanos, arriba. ¡Va a bailar! ¡Sí! DJ Blackman y el J. Javier, por todo el Ecuador. La próxima semana nos vamos al Carmen, a la costa ecuatoriana. ¡Nos vamos al Carmen! ¡Sí! ¡Este par de gallos en cualquier gallinero! ¡Hey! Cuando yo me vaya lejos de ti, mi amor. ¡Mujeres solteras! Me sentiré muy triste y solo pensando en ti. Thank you. están los varones que tienen una ñaña buena. Los varones que no tienen vergüenza decir que tienen una ñaña buena. Los que le presentan a la ñaña a los panas. ¿Dónde están? ¡Ay! Cuñado. Pasa algo. No pasa nada. Quiero enviar un saludo allá para el Puma. ¿Dónde está el Puma? Para el Puma, un saludo espectacular. Damas y caballeros, viene DJ Blackman. Más fuerza, más poderío, más diversión. Blackman. Por fin tus sueños se hacen realidad. Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Que es la hora de ingresar al mundo de la diversión. Dice. Para mi padre el Teto. Ese amato. Teto. Volumen 12. ¿Chupamos o no chupamos? Y le caemos en la fiesta, okay. Luis. Y este es mi propio estilo. Junto a los mejores, los diablitos. JC, un solo corazón. Seguimos para adelante. No hay licor que me ayude a saciar mi dolor. Y cantamos. ¿Cómo cantamos? Estoy llorando. Estoy sufriendo. Estoy llorando. Cantamos. Ella se fue. Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Esa es la música. La mejor música de todo el Ecuador desde aquí de Ambato, papá. Nada que. Esa es mi vida. Yo soy de la capital, pero aquí se hay música rica. ¿Sí o no, amigo? Así muero yo. Blackman, Blackman, Blackman. No solo la música, las mujeres también. Basta de probar el sonido. Está basta como de quiere. Probar el sonido. ¿Dónde estamos, chifleones? ¿Hasta dónde, hinchas del Barcelona? ¿Qué pasó, liguistas? ¿Dónde estamos? Soy bien rico. A los raperos, la gente de Tokyo. Y esta se la voy a dedicar a todas las mujeres que están aquí. ¡Qué buena canción, Blackman! ¡Sí! Destapando tus oídos con mixes. La gente que se ha chumado con la letra de esta canción. ¿Dónde están? Los que hemos chupado oyendo esta canción. Un éxito más. Es nuestro volumen. ¡Es sabrosito! Es el negro más loco de Quito. Te acerca y te siento lejos. Te abrazo y yo no transmites calor. Estás distraída cuando te hablo. ¡Totito! Me da un derrito de amor. DJ Blamar. Bella de Pillarón, para esas mujeres bellas de Ambato, un saludo grande. Ahí nomás.